al Señor. Con todo tu corazón, sientes su llamado en ti, la llama está ardiendo en ti. La puerta se cerró, y preguntas, Dios, ¿qué pasó? Hermano, es que no puedes ver lo que Dios quiere hacer. Si la puerta se cerró, busca otro camino, otro camino. No esperes más, busca otro camino, otro camino. Si en el que andabas se terminó, es porque Dios lo cerró. Busca otro, otro camino. Otra puerta se abrió, el camino que Dios indicó. Hermano, hay veces que para abrir, Dios tiene que cerrar. Si la puerta se cerró, busca otro camino, otro camino. No esperes más, busca otro camino, otro camino. Si en el que andabas se terminó, es porque Dios no cerró. Busca otro, otro camino. Hermano, no te puedes desanimar, porque Dios tu vida quiere usar. Si la puerta se cerró, busca otro camino, otro camino. No esperes más, busca otro camino, otro camino. Si en el que andabas se terminó, es porque Dios no cerró. Busca otro, otro camino.